Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, reclamo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado argentino información sobre la desaparición de Facundo Castro. La solicitud de la información llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores. El joven de 22 años fue visto por última vez el 30 de abril en un control policial cuando viajaba hacia Bahía Blanca. De acuerdo al reglamento de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la respuesta del Estado argentino debe ser entregada en un plazo de 72 horas. Recordar, la agrupación feminista de San Lorenzo se opone a la llegada de Centurión. La agrupación se pronunció en contra a la eventual contratación del jugador de Racing por sus antecedentes de violencia de género. El colectivo resalta que la contratación de Centurión sería retroceder años luz en un club que registró avances en el reconocimiento de los derechos y la igualdad de las mujeres. Rotundo, multitudinaria caravana de trabajadores de Vicentín en favor de la intervención de la empresa. Trabajadores de Vicentín y del Sindicato de Aceiteros, junto a otras 100 organizaciones, se movilizaron al Monumento a la Bandera en Rosario. Lo hicieron en defensa de las fuentes de trabajo y a favor de la intervención y expropiación de la cerealera por parte del Estado argentino. Reclamo 2. Los gremios docentes le pidieron a Kicillof una bonificación salarial por el trabajo desempeñado en el marco de la pandemia. Reclamaron también un aumento salarial, la incorporación al básico de sumas fijas que integran al salario y el incremento de asignaciones familiares que se encuentran por debajo del nivel de la nación. Afirmaron también que con o sin herramientas tecnológicas la continuidad pedagógica llegó a todos los alumnos. Respiramos en el aire. Algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Los cristales están complicados. Estoy acá tratando de limpiar el anteojo porque no sé por qué. Viste que no estaría saliendo el empaño. No sé por qué. No me está clarificando la vista. Ahora estoy mejor. Bien, ahí te veo. Malén del otro lado en los controles. En la operación técnica, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Algo con R. Día jueves, 9 de julio, día patrio. Felicidades a todos. Entiendo muchas personas. Hoy habrán disfrutado de un feriado, algunos también habrán trabajado, pero bueno, en la mayoría de los casos, en mi caso por lo menos, fue un día de descanso, por suerte, así que bueno, estuvo lindo para poder venir a la radio sin correr ni nada. Muy, muy bienvenides. Y en este horario estaremos acompañándoles hasta las 8 de la noche aquí en vivo, en Algo con R, por FM La Tribu, en 88.7, en www.fmlatribu.com. Malén, ya te saludé, bienvenida. Sí, me gusta tu uso también. Ah, no, quería decirlo. Pensé que era de ET cuando entré cualquiera. No, flashé, pero no, o sea, desde la puerta de la casa no veía el anteojo empañado. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, ¿todo bien por acá? Muy bien. Tenemos una pregunta y como ya es jueves y me toca, mi nombre es Jimena, estoy acá en representación de este equipo tan lindo que es Algo con R, estoy los jueves, estoy los viernes, que es el momento que palpitamos no solo el fin de semana, sino también el sorteo colectivo que hemos hecho, que llevamos adelante cada semana junto a Charco de Arena y junto a Eso que Falta, programas que, bueno, justo hoy hablando del feriado, pude almorzar muy relajada escuchando Eso que Falta con Juana y con Mauro en el micrófono. Bueno, con estos programas estamos llevando adelante este sorteo colectivo. La pregunta esta semana, ¿a qué tiempo, si pudieras viajar en el tiempo? Porque quiero decir algo también. Yo también estoy con Dark, estoy viendo la serie Dark, estamos todos sacados con Dark. Me quedan 3 capítulos para terminar la última temporada. Con todos los viajes en el tiempo, no solo viajes en el tiempo, sino que, nada, multimundo, se abre todo, hay de todo. En Dark no entendés mucho, es muy difícil seguirla, estás como muy... ¿qué te pasó acá? Cuando pensás que tenés claro algo, se te va todo al caño. No, se vuelve a confundir todo. Bueno, es una serie, recomiendo, está muy bien. Hablando de los viajes en el tiempo, nos inspiró en esta cuarentena para hacer una pregunta, que es si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época irías? Y para hacer, ¿qué? Malén, ¿vos lo pensaste esto? ¿Sabes que yo no pensé tanto pensando que llegué acá? Si pudiera viajar otro tiempo, ¿a dónde iría? Y para hacer que... Creo que viajaría, estoy pensando. Bueno, me voy a remitir a mis pasiones por el jazz. Me remitiría a los años, no sé, a los 20 para vivir una fiesta de Charleston auténtica. Estaba pensando en eso, mira. Así con una banda de jazz en vivo, grosas personas, grosos músicos, estar disfrutando así como una fiesta de Charleston. Igual había pensado otra respuesta para mañana, para charlar con Manupa. En el día de hoy se me ocurre esto, como para algo de divertimento. No iría a cambiar nada, no me iría a batallar nada. Esto de si voy para atrás puedo cambiar algo o no. Bueno, son las teorías que justamente con Dark nos discutimos. Si las personas viajando cambian algo, si siempre estuvo escrito de alguna manera que ibas a cambiar, no sé. Bueno, es todo un tema. Y con Dark, inclusive estamos hablando con amigues que lo vemos, que hay que hacer como una vez que terminemos una charla, inclusive con los tres con pantalla, presentación, analizar todo. Porque es muy, muy... Así estamos obsesionadas. Esta es la pregunta de esta semana para llevarse los premios que estaremos anunciando mañana. Cada semana increíble, todos los premios, te diría. Una cosa de loco, toda la gente que escucho que los ha probado y que ha probado, por ejemplo, uno de los premios, la caja mixta de Nos Junta Paula, cosas dulces y saladas, una locura. Los dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, este programa da fe, que siempre hemos sorteado estos grandes bolsones, es increíble. Dos ganadores se van a llevar cada uno un bolsón. También tenemos Humo Burgers, que nos ha brindado 8 hamburguesas para sortear también. También tenemos un bolsón de Mecopo, Mercado de Consumo Popular, y tenemos también un bolsón de Pueblo a Pueblo. Así que la economía popular viene arriba con estos premios que entregamos semana a semana. Y la pregunta estuvo despertando bastantes respuestas. Mucha gente que... Algunos viajarían al pasado, otros viajarían al futuro, quien te dice. Nos decían, por ejemplo, que viajarían al año 10.000 antes de Cristo, al creciente fértil, a prender fuego a los primeros agricultores. Así hoy seguimos siendo cazadores, recolectadores y nos dejamos de boludeces. Esto era muy bueno. No, lo leí así y dije, bueno. Al futuro y ver qué onda, si evitar o modificar cosas del presente, porque quizás voy al pasado y lo termino cagando más al presente. Vos sos muy complejo, no sé, te digo que... No. Bueno, de vuelta a las teorías. A la época de los dinosaurios. Mucha gente iría a la época así bien, bien prehistórica. Hoy Mauro decía que iría a ver la cara del primer hombre... o mujer o quien sea, la civilización que prendió el fuego y dijo, ¡fuego! Y iría a ver esa cara, ¿no? Del comienzo del fuego en la civilización. Sueño con vivir el primer peronismo, esto creo que lo habíamos leído también. Al uno a uno a comprar dólares y volver con dos valijas explotadas más un Johnny Walker Blue Label, que hoy en Mercado Libre no baja de 20 lucas. Qué complicado. Yo justo encima necesito reabastecerme. No me estás dando buenos augurios. Este es Oski Kuman que nos comenta en algo con R. También Luli nos decía el año 2019 hacia China avisarles que no coman los murciélagos. Besties. Bien, me parece una buena decisión. Y... a Córdoba también nos decían, se transportarían a Córdoba, cualquiera sea su época, para tomar unos mates en el río. Qué bien eso también. Ah, me transportaría también en la época en la que la gente se podía bañar en el río en Buenos Aires. Me decían que se podía, yo vivo bastante cerca, y decía, qué bueno sería poder ir y meterme así, fuá, y nadar e irme por ahí. Bien, esta es la pregunta entonces esta semana. Nos pueden contestar hoy hasta mañana a las 7:30, que estamos ya cerrando listas para hacer el sorteo mañana viernes aquí en el aire. Nos pueden escribir a las redes, algo con R, somos en Twitter, algo guión bajo con R en Twitter, perdón, algo con R en Facebook, en Instagram, sino también a las redes de La Tribu, FM La Tribu, en todos lados, Twitter, Facebook, Instagram, a los programas también que se están emitiendo en vivo, Charco Arena, eso que falta, y contestarnos esta pregunta. Y también, no lo dije, lo voy a decir, si nos quieren llamar, nos pueden hacer en esta horita en vivo al 4864-0489. Nos pegan un tubazo, o dicen algunos, bien, y nos dicen que a dónde viajarían y por qué ya están inscriptos al sorteo para participar. Y si nos quieren mandar también un audio de WhatsApp, lo pueden hacer al 11-6710-3758. 11-6710-3758, un audio o un texto estaría muy bien. Ahora sí, Malen, vamos a arrancar el programa, ¿te parece? Sí, mejor no digo mucho más, porque hay mucho por delante, así que vamos a arrancar con un poco de música. Lo que va a sonar en el día de la fecha, en este jueves, es Potty Mouth, Dog Song. Back of the car. I'm ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la pregunta. Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R, jueves aquí al aire de FM La Tribu. Y esta semana tuvimos una otra entrevista realizada por los medios populares a una, en este caso, ministra, la ministra de Géneros, Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Esta semana la funcionaria estuvo dialogando con Radio Gráfica 89.3, estuvo hablando con Barricada TV, con Tiempo Argentino, con Radio Sur, con el portal de Noticias Notas, con Giramundos TV de Mendoza, con Cipreva y con FM La Tribu, en una entrevista que tuvo lugar de manera virtual. Y entre otras cosas, una de las últimas novedades que tuvimos del ministerio tuvo que ver con el anuncio del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. En primera instancia la ministra habló sobre esto, este plan que lanzaron el viernes pasado junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para los próximos dos años, 2020-2022. Se presentó en conjunto el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Poder Ejecutivo Nacional. Sobre el presupuesto que se destina a este plan, que es de 18.000 millones de pesos, Elizabeth habló, entre otras cosas, que es un presupuesto, en este caso, realmente alto, que esto es inédito, y también habló en este sentido el compromiso del Poder Ejecutivo para con la temática. Este es un presupuesto, además, 24 veces mayor que lo que era el plan anterior, que, entre otras cosas, no se ejecutó, que finalizó, a finales del año pasado. Vamos a escuchar primero, entonces, a la ministra en esta conversación con medios populares, hablando sobre este Plan Nacional de Acción contra las Violencias. El viernes hicimos la presentación formal de un plan que es la hoja de ruta para los próximos dos años, para pensar cómo abordamos las violencias por motivos de género, y efectivamente tuvo un proceso de participación, este plan, que nos pone muy contentas porque fue para nosotras muy, muy nutritivo. Ustedes saben que por ley estamos obligados como gobierno, como Estado Nacional, a tener un plan para las violencias. Y el plan anterior, que era de dos años y medio, venció el 31 de diciembre. Nosotras apenas asumimos no solamente la gestión, sino inaugurando el ministerio, tomamos la decisión de que el proceso para la creación, para el diseño y para pensar los ejes, lo teníamos que hacer colectivamente, que había algo del aprendizaje que en general criticamos cuando las políticas que son políticas de Estado, no cualquier programa, sino las políticas más importantes, y ahora estamos hablando de la agenda de la agenda de las violencias machistas, y estamos hablando además de un ministerio que llegó a crearse por el impulso y por el motor de la calle. Entonces había algo de lo colectivo que no podía quedar ajeno en este plan, en este primer plan sobre todo, y además en otra consideración que nos llevó a hacer este proceso participativo, que fue una directiva muy clara del presidente respecto de lo que él quería que tenga como eje la gestión del ministerio, era que no sea un ministerio para las porteñas, para pensar las políticas solamente respecto a las grandes ciudades o de las problemáticas que tenemos las mujeres y las diversidades en las grandes urbes, y que nos instaba a que tengamos una política federal. Escuchamos a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en diálogo con medios populares, esta entrevista que ocurrió esta semana, refiriéndose al Plan Nacional de Acción contra las Violencias, entre otras cosas, y en esto último que ella decía, enfatizó esta idea de que el plan se tenga que pensar colectivamente y de manera federal. El plan, vale también aclarar, prevé 15 ejes de acción, entre otras cosas también eso fue lo que guió un poco también la entrevista, preguntas sobre varios de estos puntos, de los ejes principales, que incluyen, entre otras cosas, la creación de centros territoriales integrales, la modernización de la línea 144, un programa de asistencia monetaria y con acompañamiento a mujeres y personas LGTBI en situación de riesgo, entre otros más también. Como decía entonces, la ministra hacía énfasis en esta idea de pensarlo de manera federal, describió los 9 foros, ella habló sobre los 9 foros que compusieron de alguna manera este plan. En estos foros participaron más de 3.500 personas y se acercaron en concreto 1.609 propuestas. Luego, bueno, los foros fueron presenciales, 4 fueron presenciales y luego con la pandemia obviamente tuvieron que moverse de manera, hacer de manera virtual. Algo que Alcorta también remarcó en esta nota fue que más allá de la participación, el plan es co-construido, se hicieron aportes de 46 agencias, los demás 20 ministerios también de la Nación, también la Jefatura de Gabinete y 26 organismos descentralizados. Todas estas organismos y agencias asumieron compromisos propios en algunos de los ejes del plan, así que la escuchamos. Tiene otra particularidad que también nos pone muy contentos, es que nosotros decimos que el plan está co-construido, no es un plan solo del poder del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino de, hay que decir que hicieron aportes, es decir, compromisos concretos que asumieron 46 agencias, los 20 ministerios restantes, la jefatura de gabinete del presidente y 26 organismos descentralizados que asumieron como propios compromisos en alguno de los ejes. Entonces, por eso nosotros decimos que realmente, por un lado, hay un diseño participativo y por otro lado, está co-construido entre por lo menos 46 agencias del Poder Ejecutivo Nacional. Diseño participativo y co-construido, un poco las dos cosas que remarcaba la ministra Isabel Gómez Alcorta en este diálogo con varios medios populares como Radio Sur, Nota, Giramundos de Mendoza, La Tribu, Cipreva, Barricada TV, Radiográfica, entre otras. Hablaba sobre esto entonces. Y también la ministra estuvo haciendo hincapié en esto que decíamos al comienzo, que tiene que ver con el presupuesto. Realmente un presupuesto, en sus palabras, inédito, 24 veces mayor que lo que fue el plan anterior, además no implementado, que finalizó a fines del año pasado. Y además se le preguntó, bueno, obviamente, cómo se manejaría este presupuesto, especialmente teniendo en cuenta el contexto para el plan, de dónde es que saldría justamente el dinero y un poco lo que esto también conlleva, la decisión de invertir todo este presupuesto en este plan, un poco la importancia también que tiene que ver con el Poder Ejecutivo Nacional queriendo implementar este plan de manera integral. La escuchamos hablar sobre esto. El presupuesto que tiene previsto el plan, se imaginan que no es que se nos ocurra a nosotras y lo pusimos, porque además es un presupuesto realmente alto, es inédito y habla para nosotras del compromiso de real del Poder Ejecutivo, porque ya crear el Ministerio de por sí implica un presupuesto sustantivo. La gran mayoría de la plata que está prevista para el presupuesto sale del Tesoro Nacional. Nosotros tenemos ya comenzados el pedido de financiamiento exterior para algunos de los proyectos. Pero el presupuesto, ustedes van a ver, no en el resumen ejecutivo, sino en el plan gordo, que están divididas además por los ejes, ¿sí? El de asistencia, que es el que tiene el plan acompañar, es el que tiene mayor previsión presupuestaria y es, sin lugar a, esa previsión presupuestaria está pensada del Tesoro Nacional. De hecho, tuvimos muchas reuniones con Economía, con Jefatura de Gabinete para poder llegar a ese número. Para nosotras, no, digamos, estamos seguras, si no, no lo hubiésemos puesto, porque tenemos el compromiso de quienes manejan el presupuesto nacional, y fue un tema que en el rodar del diseño lo hablamos en particular, inicialmente lo había hablado con el presidente, y después, en líneas generales, con Santiago Cafiero fue con quien terminamos de definir la posibilidad de contar con ese presupuesto. Lo digo así porque está bien contar, porque es una parte que en general es raro. No creo que necesitemos digamos, me parece que es un presupuesto, hay que decirlo, ustedes, todo lo que yo vengo hablando y lo que venimos hablando todas las compañeras que participamos en el diseño, nunca hacemos comparaciones con los planes anteriores, no es nuestro modo, digo, de hacer política. Ahora, es 24 veces mayor que el presupuesto anterior, que era para 3 años, que sí, que si lo hacemos en términos prorrateados es 36 veces mayor. Y es un presupuesto el anterior que además no se ejecutó. Entonces digo, realmente es un presupuesto muy sustantivo. Hola, escuchábamos a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en este diálogo con medios populares que tuvo lugar esta semana sobre el lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. Una de las cosas que ella aclaró también en algunas notas sobre este tema fue que no es un plan para crear más hogares, más refugios, sino para impulsar acciones para poder garantizar el acceso a la vivienda, a casas de medio camino, a la formación laboral y a un empleo a quienes estén hoy atravesando situaciones de violencia por razones de género en contextos de vulnerabilidad social, también para permitirles desarrollar un proyecto de vida autónoma y libre de violencias. En ese sentido, se garantizarán, entre otras cosas, transferencias monetarias y acompañamiento en el marco de un paradigma de asistencia integral. Entre estas cosas, justamente uno de los ejes de este plan y las acciones es el programa Acompañar, que es un programa justamente de asistencia integral, con transferencias y acompañamientos destinados a contribuir en el corto y mediano plazo a la creación de condiciones básicas para la construcción de un proyecto de vida autónoma a mujeres en situaciones de violencia, a personas LGTBI que se encuentran en situación de riesgo en contextos de violencia. También la ministra estuvo hablando sobre el punto 15 del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que tiene que ver con el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, también con la implementación de la ILE y las estrategias a tomar frente a esto. La vamos a escuchar. Hizo especial hincapié en el tema de la difusión, en el trabajo a través de protocolos y también de los trabajos en red. Pero vamos a escuchar a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Nosotros sabemos que hay que fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva, y en particular en la atención integral para las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Creemos que hay muchos puntos para trabajar. Obviamente este es un programa, una acción, una medida que vamos a llevar adelante junto con el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con las provincias en donde se pueda llevar adelante en coordinación, y ahí tomo lo que dice Paula claramente. Ahora, lo cierto es que eso es hay un derecho a la ILE, entonces hay primero que trabajar mucho en la difusión, canales de difusión para el conocimiento de esos derechos. ¿Por qué? Porque mientras las personas gestantes que se encuentren en esa situación no conozcan el derecho, todavía estamos, y obviamente sobre todo aún más cuando se obstaculiza el acceso a ese derecho de parte de las instituciones, porque cuando no se obstaculiza y no lo conozco, yo llego y me lo hacen conocer. Por eso la difusión, las campañas de difusión son muy, muy, muy importantes para nosotras. Por otro lado, para nosotras es muy importante trabajar con protocolos. Hay servicios en todas las provincias, digamos, están detectados y los conocemos, los servicios que efectivamente no obstaculizan. Entonces, trabajar con esas redes y fortalecer esas redes también son muy, muy importantes. Y de hecho, esas redes son las redes que conocemos todas y todos y todes, son las redes con las que hoy también articulamos, porque incluso hay que decir que dentro de todas las complejidades que tuvo y que tiene la cuarentena, una de ellas fue que hubo muchísimos casos en donde se ha intentado obstaculizar el acceso a la ILE. Entonces, esas redes son las que también tenemos que nosotras trabajar, porque una vez que nos llegaba al ministerio, incluso habilitamos la línea 144 para eso, que en general la gente no la tiene pensada, porque claramente es una violencia de los derechos por motivos de género, y articulábamos con el Ministerio de Salud muy rápidamente. Una vez que nosotras nos llegaban los casos, pudimos hacer intervenciones. que era la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en diálogo con medios populares esta semana, hablando sobre el plan de acción contra las violencias por motivos de género. Obviamente pueden acceder y ver en detalle cada punto. Otro de los ejes que recorre este plan es, por ejemplo, el relanzamiento del programa Escuelas Populares de Género y Diversidad, que apunta a fortalecer espacios de formación llevados adelante por redes comunitarias, organizaciones y grupos sociales. También apunta a la creación del Registro Nacional de Promotores Territoriales y Diversidad a nivel comunitario, el programa Articular para el apoyo y fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias de género y diversidad, el programa Generar para el fortalecimiento institucional de áreas de género del sector público, nacional y subnacional. Una de las cosas que hablaba en la entrevista Lisa es esto de, bueno, los no ser tan porteño-céntricos y también pensar que en muchísimos municipios y zonas de nuestro país no hay áreas de género, no hay entes pensando estas temáticas o pudiendo actuar al respecto, así que también pensando en esta idea federal de llegar a todos lados. Por último, sobre el punto 9, el eje número 9 de este plan, habló sobre el programa Potenciar Trabajo a Mujeres que Sufren Situaciones de Violencia de Género, pero particularmente se le preguntó sobre la situación de emergencia también de las personas travestis y trans, que más allá de una situación de violencia de género pueden no estar atravesando, atraviesan en general un montón de complicaciones a nivel laboral, con todo lo que implica no poder conseguir trabajo y demás, y toda su situación de vulnerabilidad. Sobre esto, la ministra Gómez Alcorta habló también de proyectos de inclusión a la población trans en tres ejes, sobre todo salud, educación y trabajo. La escuchamos. El programa Potenciar Trabajo es un programa de inclusión social y de mejoramiento progresivo de ingresos del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotras lo que hicimos fue firmar un convenio con el Ministerio para que todas las mujeres que estén en situación de violencia, o todas las personas que están en situación de violencia, porque perfectamente también la población travesti trans, puedan incluirse siempre que nosotras contemos con un informe socioambiental del área local, del área provincial o incluso de la línea 144. Nosotros también somos ingresantes. Eso lo que asegura hoy por hoy, no exclusivamente para el caso de personas en situación de violencia, lo que les asegura es un salario social complementario, pero no es de inclusión laboral, es de inclusión social y de mejoramiento progresivo. Esto por un lado. Previo a la firma de este convenio con Desarrollo Social, con Daniel Arroyo, sí hicimos un acuerdo e incluimos un listado a ese programa de 3.500 personas trans y travestis de todo el país. Compartimos 100% de la preocupación, es la población más vulnerada que existe hoy, que podría asegurar, en el país, con una expectativa de vida de 40 años. Es algo que es imposible de imaginar en pleno siglo XXI que eso suceda. Entonces, tanto el INADI como el INADI también ingresó una lista bastante inferior, pero el Ministerio la ingresó 3.500 personas, por lo tanto, y tenemos claramente, para nosotros podemos perfectamente incluir vía la lógica de la violencia por motivos de género. Ahora, nosotros, por fuera del plan de violencias, nosotros tenemos un área de diversidad. En el día de ayer, o de hoy, salió publicado en el boletín oficial la creación de un programa, que es un programa de inclusión, de derechos para la población travesti trans, que el Ministerio lleva adelante con la idea de llevar adelante una política de inclusión de la salud, de inclusión educativa y de inclusión en el mundo laboral a priori, es decir, como en principio esos tres grandes, y de hecho estamos trabajando junto con el Ministerio de Educación para generar becas de terminalidad secundaria, porque es uno de los grandes déficits que tenemos para después poder incluirlas en el mercado laboral. Llevamos adelante una política muy clara previo a que exista la ley, porque se está discutiendo, pero hemos participado y tenemos una actitud, una posición que les diría además muy, muy férrea del propio presidente, además del ministerio, respecto a que tenemos que tener la norma que regule la inclusión laboral, el cupo laboral trans y travesti en la administración pública nacional.

Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Tus libertades prolongan las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. La tribu, 30 años. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Esto es Algo con R, estamos hasta las 8 de la noche en vivo aquí acompañándoles en esta tarde que se hace noche de día jueves 9 de julio, el día feriado en la República Argentina. Y recuerden participar de la consigna de la pregunta: si pudieras viajar al pasado, ¿a dónde irías y qué harías? Así que quédense ahí pendientes de esta preguntita, que mañana estaremos entregando premios. Ahora sí tenemos nuestro criterio con R esta semana, nuestro tema con R del día de hoy, en honor a Rosario Blefari, que bueno, tuvimos la triste noticia el fin de semana y por eso de que había muerto, y por eso quisimos recordarla algo con R y repasar varios de sus temas esta semana. Y porque también extrañamos encontrarnos sin tener un buen motivo, vamos a escuchar Sector Apagado del disco homónimo de Rosario, editado el año pasado. El momento en el que hacemos dos cosas con R: nos relajamos y reflexionamos. Bien, y me doy un gusto de saludar nuevamente a alguien con quien hablé. Yo no sé si fue a fines de marzo, empezábamos la cuarentena, no sé, pero bueno, siempre es un gusto volver a saludarla. Participó en algún momento de nuestras acciones con R, que este año han quedado truncadas, teníamos muchas ideas para hacer muchas cosas, y bueno, no creo que sea posible, pero participó también en ese muy lindo evento con el señor Alejandro Horowitz, presentando su libro. Es docente, filósofa también, escritora y feminista. Hablo de María Inés La Greca, quien tengo al otro lado. Muy buenas tardes, Inés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, le decimos Inés y a veces le digo la Greca, es como en confianza, es ¿cómo está Greca? ¿Todo bien? La parte del nombre que te guste. Sí, bien, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentro aquí tras ya más de 110 días de cuarentena? Porque hablamos al comienzo de esto, me acuerdo en su momento, muy lindo sobre las escrituras, cosas de tus escritos, qué hacer en estos momentos de soledad y de retrospección, perdón, de introspección. Así que bueno, ahora estamos ya varios meses más adelante. Sí, la verdad, ahora que lo mencionás tal cual, empezamos hablando la vez pasada de cómo hacer de esta crisis una oportunidad para tener en el encierro algún tipo de actividad nueva, etcétera. Éramos optimistas. Había bueno, sin un men ya estábamos, pero bueno. Estábamos poniéndole mucha onda. Sí. No, la realidad es que hay algo muy particular, ¿no? Porque en la medida en que tenés la suerte de encontrarte en la clase social que no está padeciendo esto peor cuando ya venían mal, porque siempre tenemos que acordarnos que la experiencia de el aislamiento y la cuarentena es una experiencia de clase, ¿no? Digo, sí, hemos hablado de cuestiones de género, ¿no? Podríamos también hablar de algunas cuestiones de raza, pero claramente hay una cuestión donde se revela la clase, lo digo en un sentido amplio, porque a lo que me refiero es la situación socioeconómica, ¿no? O sea, yo soy una docente que puede estar en su casa dando clases y que no se ha puesto en riesgo mi sostén, y sabemos que mucha gente la está pasando mal. Entonces, no es lo mismo para todos lados. También es cierto que hay gente que tiene el sostén económico, que por ahí no está con ese grave problema, pero que también la está pasando mal por otras razones, cuestiones que tienen que ver con, básicamente, no sé, o no tener la posibilidad de encontrarse en un encierro agradable, porque, bueno, hay gente que tenía alguna crisis de pareja o familias con conflictos, y esta situación de estar forzadamente encerrados, bueno, no podés no tener el problema económico y tener un problema en relación con tu mundo afectivo, pero bueno, también es cierto, para no dejar de ponerle un poco de onda y optimismo, que sí hay situaciones que se encuentran como positivas. Por ejemplo, por comentar, conozco casos de varones que trabajaban fuera de su casa todo el tiempo y ahora no solamente no están muy preocupados por volver a la oficina, sino que están empezando a valorar el poder terminar de trabajar e inmediatamente estar con sus hijos y no estar, por ejemplo, volviendo del trabajo, cansados por el traslado, e incluso conozco algunos que están pensando pedir quedarse haciendo teletrabajo. Bien, sí, sobre eso también te quería preguntar, bueno, hablando fue media sanción de la ley del teletrabajo, vos sos docente, también eso demanda un montón de tiempo de pantalla, y bueno, contanos un poco tu experiencia, ¿no?, de en toda esta virtualidad y de dar clases, ¿cómo lo ves, cómo lo vivís, cómo ves esto del teletrabajo también, quienes sí, que todos atravesamos? Mira, tiene de nuevo, ¿no?, tiene varias aristas negativas, aristas que estamos explorando, o podríamos volver a pensar ahí en términos de novedad u oportunidad, y aristas positivas. A mí, por ejemplo, que siempre tengo una hora de traslado en transporte público a mi lugar de trabajo, la verdad que terminar de pintarme los labios y sentarme en el escritorio a dar clase es como una gran cosa, porque antes salía a las corridas al tren para agarrarlo a tiempo, para agarrar el subte, para esto, para lo otro. Entonces, ese tipo de cuestión donde, por ejemplo, la imposibilidad de trasladarte y el tener que hacer teletrabajo te da para tu propia vida las horas de traslado, es algo que es una ganancia, porque, bueno, por ejemplo, no sé, en mi caso me puedo tener un poco más al día ciertas tareas del hogar, puedo dedicarme más a cocinar cuando por ahí en mis semanas de muchas clases comía como para, digamos, alimentarme, ¿no? Sí. Pero ahora por ahí puedo parar y hacer un almuerzo, que antes era una cosa a las apuradas, era un sanguchito al paso por la calle. Después yo creo que por ahí lo más, lo que yo te puedo contar con más conocimiento es esta cosa de pasar a educar a través de una plataforma, ¿no? Que a mí no me es una cosa totalmente desconocida, porque yo ya daba clases virtuales en una licenciatura virtual que tiene la Universidad Nacional 3 de Febrero, donde yo trabajo, y más o menos tenía una idea, pero bueno, era otra modalidad, porque, por ejemplo, era bien a distancia, es decir, que había unos contenidos escritos y algunos videos, y después tenías que tener un contacto por foros con los alumnos y quizá, y después evaluaciones, pero ahora lo que apareció para en líneas generales fue la clase sincrónica virtual, es decir, mediante una plataforma, ¿no? Uh-huh. Y acá habría de nuevo como varios aspectos. Por un lado, bueno, esto es una cosa que hubo que hacerla al tuntún. Entonces, en realidad, lo que sucedió es que fue medio caótico al principio. Sí. No sé si no decirte que también fue algo caótico o sigue siendo caótico. No sé en todos los niveles educativos ni en todos los ámbitos cómo se puede evaluar. Yo tengo la experiencia de dar clases en este momento en la UBA y en la UNTREF. Uh-huh. Y bueno, en Filosofía y Letras hubo más o menos ciertos acuerdos que se pudieron hacer entre los departamentos de las distintas carreras y las materias se lanzaron en modalidad virtual. De hecho, la UBA había hecho todo un gran anuncio de que hasta junio no empezaban las clases. En realidad, Filosofía y Letras empezó con las clases no presenciales en abril. Todo esto es una cosa muy dinámica, donde de hecho la parte de la gestión de la facultad y de la universidad van generando distintos tipos de normativas o modificando cosas, porque van surgiendo problemas que no estaban previstos como en otro ámbito, ¿no? Claro, sí. Pero también hay que decir que si bien hay ciertos recursos que algunas universidades pudieron poner, digamos, a disposición, en general fue medio un agarrar como puedas y autoeducarte respecto de cómo usar un Google Meet, un Zoom, sí, un Jitsi, etcétera. Y después a eso se le agrega que no todo el mundo tiene la facilidad de la banda ancha suficiente, porque en alguna casa, como es el caso de la mía, hay una sola persona consumiendo, y en otras si tenés dos adultos trabajando y tres chicos conectados por las clases, uh-huh, o para tratar de distraerse, porque justamente la conexión sigue siendo también en el modo de la virtualidad. Entonces, hay como muchas cosas. Quizá para dar una nota de algo que a mí me está llamando la atención en mis propias clases, por ahí te diría que, bueno, yo trabajo con el ámbito de universitario de grado y de posgrado. Bien. Una cosa que he notado muy positiva es una alta solidaridad entre compañeros. Bien. Y compañeras. Es decir, tratan como de vigilar que si se pudo conectar, si no se pudo conectar, si está, si no estuvo, esto y lo otro. Y además, una solidaridad para con los que somos docentes, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que en las dos materias que doy me estuvieron enseñando cómo usar cosas. Claro. O sea que, en realidad, un lindo cambio de lugar, ¿no? Porque quien tiene conocimiento es el alumno o la alumna que me enseña, y yo agradezco. En ese sentido he visto bastante una cuestión de solidaridad que está buena. También, bueno, mi tono con las clases ha sido el de nunca perder de vista que no es normal lo que está sucediendo y que entonces tienen que estar todo el tiempo en la situación analizada para tener más paciencia para ciertas cosas, para entender que incluso cuando vos podés tener la buena suerte que me pasó, de que los cursos son muy buenos, trabajan bien, uh-huh, están como que tenés la sensación de que está dando bien la materia, que está funcionando, igual hay que entender que no da la cabeza igual que en una situación, entre comillas, normal, para estudiar o para hacer un examen. Total, sí, sí, sí. Para mí ha sido como muy importante estar todo el tiempo marcando a alumnos y alumnas que eso estaba, digamos, era parte de las condiciones a mantener, a considerar, porque si no, te embalás laburando y empezás a hacer, exigir cuestiones o dar por sentado cuestiones que, bueno, total, realmente sí, hay que entender que el desempeño no podía ser igual. Uh-huh. Después, otra cosa que aparece es un estilo de agotamiento y de cansancio en el trabajo que es, te diría, peor que sí, el trabajo presencial. También hay un agotamiento en la pantalla de tanto tiempo frente, o sea, no sé, para mí no es lo mismo dar una clase 2 horas presencial que en una pantalla, ¿viste? Como que eso también. Mira, la verdad que no, y te digo, para ni de los dos lados, uh-huh, no es lo mismo ni para la profesora en mi caso, ni para el grupo de alumnos y alumnas, ¿por qué? Por empezar, porque vos en una clase estás delante de la clase, están, digamos, tu grupo está sentado en sillas, etcétera, y vos vas hablando en general y haciendo un paneo, mirando alumnos, alumnas. Acá vos tenés que hacer una focalización de caritas y camaritas, que ya eso es bastante desgastante. Otra cosa que, por ejemplo, yo en uno de los grupos que tengo 37 alumnos a la vez, les dije, miren, esto van a tener que darme una mano ustedes, porque las plataformas virtuales tienen chat. Sí, claro. Entonces, hablan por chat los compañeros y compañeras, que me parece muy bien, pero yo en un momento les dije, miren, si yo presto atención al chat, no puedo dar clase. Tal cual, necesitas otro rol de una persona moderando. Claro, yo lo que les dije es, hagamos una cosa, si ustedes quieren conversar entre ustedes y no les molesta y no tienen problema, a mí no me molesta, hagan lo que quieran, pero si ustedes quieren avisarme algo a mí, entonces quien preste atención al chat y coméntenme si está surgiendo ahí algo, porque lo que aparece, que es otra cuestión que es interesante, es que vos estás todo el tiempo en una clase donde tenés que estar chequeando que funciona el canal de comunicación. Exacto, sí. O sea, la clase, bueno, empezás a dar la materia, sí, bueno, hoy vamos a hablar de tal tema. ¿Me escuchan? De pronto alguien dice, no escucho, claro, no se escucha, no veo, se me cortó. Sí, sí. Alguien escucha, los demás escuchan, está eso ahí. Entonces vos empezaste a desarrollar el tema, tenés que frenar todo, tratar de ver cómo haces que el compañero o la compañera que se está quedando fuera no se queda fuera. El famoso se frizó y no se escuchó nada. Tal cual, ¿no? Pero eso, digamos, la atención que la vas pasando por caritas, que no es lo mismo que mirar alrededor de la clase y focalizar, sino que son cuadraditos que vas y venís. Exacto. Por otro lado, bueno, ni te cuento que además a veces me resulta gracioso que parezco una loca gritándole a una computadora, ¿no? Porque me veo a mí misma encerrada en mi escritorio y hablando apasionadamente, porque yo me reengancho con las clases, sí, claro. Y después digo, bueno, si alguien me grabara, tiene una cosa medio como absurda, ¿no? Sí. Pero por eso, esa cuestión del canal de comunicación que se chequea todo el tiempo, por un lado es parte de este desgaste, porque no es algo que vos, o sea, eventualmente, si vos estabas hablando bajito en una clase, rápidamente algún alumno o alumna te iba a levantar la mano y decir, profesor, no se escucha. Claro. Una vez. Uh-huh. En cambio, acá tenés que lidiar además con si el proveedor de internet tuyo o del grupo funciona o no funciona, entonces, pero tiene como dos cosas ahí, ¿no? O lo pensaba yo pensando en la invitación a conversar con ustedes. Por un lado, hay algo que te agota, o sea, terminás la clase y no querés saber nada, ni hablar con nadie, ni que te suene el WhatsApp, porque te deja como así. Sí, como no querés ver más nada de monitores. Una exigencia de multitasking cerebral, de concentración, que es fuerte, sobre todo cuando estamos hablando de clases que tienen un desarrollo, bueno, todas las clases deben ser así, pero bueno, las que yo doy de grado y posgrado son bastante fuertes en términos de contenido. Ahora, por otro lado, esta dimensión de la solidaridad que apareció, o por lo menos en mi experiencia apareció claramente, y la dimensión del estar preguntando si me escuchás o no me escuchás, en algún punto también revela una cosa que en la presencialidad medio como que no te ocupabas o podía ser fácil no ocuparse, es decir, de chequear si te están escuchando. Uh-huh. A mí me ha pasado dar clases en general, tengo muy buenas experiencias, los temas que doy como que se enganchan, pero alguna vez alguien que vino cansado de laburar o que no se enganchó con el tema está en el fondo durmiendo y vos estás dando clase y ves alguien que duerme, ¿no? Sí. Pero digo, esa es una situación como medio graciosa que puede suceder, pero acá es todo el tiempo, digamos, se agrega una dimensión en el trabajo de cuidado del otro, que es interesante que no estaba tan enfatizada en la presencialidad y que por ahí también tendríamos que preguntarnos en la presencialidad si estamos chequeando que el canal de comunicación esté funcionando. Totalmente. Digo, ahora la cuestión tecnológica nos lo puso materialmente en evidencia, pero en realidad debería ser parte de la transmisión y de la educación saber si está llegando el mensaje. Sí, con quien hablamos es con María Inés La Greca, ella es escritora, es feminista, es docente, filósofa también, y aclaro además que podemos hablar hoy con vos porque hoy no tenés clase, porque en general hasta ahora tenés clase, ¿no? Hablando de las clases, y bueno, no nos queda mucho tiempo, pero ¿cómo te imaginás un poco la vuelta, o la nueva normalidad de alguna manera en lo que es la educación a futuro tras estos meses de cuarentena? No sé, ¿cómo te imaginas eso? Bueno, cuando suceda, que no creo que sea pronto, me la imagino en principio feliz, como un alivio. Bien. Por lo menos para mí personalmente y para el tipo de materia que yo doy, me parece que, por lo menos, te diría, en mi experiencia, en lo conversado con alumnos y alumnas y con grupos docentes de trabajo, se extraña el cuerpo a cuerpo. Bien. se extraña porque es como la parte, hay, creo que es de lo que estamos aprendiendo ahora, que se nos sacó algo que teníamos como dado, ¿no? Que mucho de la experiencia más interesante de todo lo que hacemos en actividades laborales, sociales, tiene que ver con la corporalidad y se extraña. Uh-huh. Exactamente. Bueno, vamos a ver igual qué pasa. En mi caso, mira, yo te doy mini anécdota, que yo no doy clase así, doy un taller a distancia, digamos, hoy por hoy, y lo que a mí más me cuesta es a veces la poca receptividad de que les pibes se enganchen a seguirte, a contestarte, a un taller de radio, ¿viste? Entonces es como esto de, bueno, impulsar a que se entusiasmen también con hacer esto a distancia, lo cual es mucho más difícil. Así que bueno, es una cosa de buscar estrategias nuevas. Sí, sí, pero por otro lado también puede ser que ahora haya más necesidad de hacerse de herramientas de comunicación que no sean presenciales y eso te pueda llegar a ayudar. Pero bueno, poniéndole optimismo desde siempre. Inés, una pregunta que estamos haciendo en nuestro sorteo esta semana, a ver si qué es lo que me contestás vos. Si pudieras viajar en el tiempo a algún lugar, a alguna época, ¿dónde sería y qué harías? ¿Da lo mismo para atrás que para adelante? Pues elegí vos, pasado o futuro. Ah, bueno, entonces... cuando se haya terminado esta mierda. Cuando sea eso. Me tomo directo el colectivo post pandemia. ¿A la universidad? ¿Irías eso? ¿Ahí irías directo a la clase? No, lo primero que primero que haría es una especie de raíz de abrazos a toda la gente. Bien. Que extraño, amigos, amigas, etcétera. Pero sí, iría, ya quiero que pase esto. Bien. Sabemos que falta, hay que ponerle mucha paciencia porque ya estamos cansados y cansadas por todos lados. Pero sí, iría al después, que no sé qué después va a llegar, no termino de imaginarme todo, cómo va a ser la cosa, pero que por lo menos sea ya estar un poco más a salvo de esta pandemia horrible que estamos viviendo, por lo menos en términos de salud pública, ya sería bastante. Bien, Inés, te agradecemos enormemente este tiempo. Ojalá podamos agarrar otro día otra charla. Espero que sea presencial y si no, seguir otro día que no tengas clase, te agarraremos otro feriado para charlar. Dale, feliz, me encanta el programa de ustedes, así que acá estoy. Muchas gracias, Inés. Un beso. María Inés La Greca en vivo aquí, Paso por Algo con R. Y ahora sí, nos estamos retirando del aire, sí, porque en la continuidad de La Tribu, ¿quién viene, Malen? ¿Quién viene? No seas campeón, muy bien. Nosotros nos estamos retirando y hasta mañana. No sé si te quedó alguna duda vos, Malena. ¿A vos te quedó una duda? ¿No? ¿Sí? Yo me estaba preguntando, si tuviera que fugar a algún lado, no creo que se pueda fugar, porque está medio complicado, pero si tuviera, ¿a dónde se fugaría Macri? No sé, me está pensando eso. Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.